là. ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Todo bien? Yo estoy... Ahora estoy ahí en una meseta, pero ahora le entramos a otra y despegamos de vuelta. Hacemos algo medio divertido, así menos colguética. ¿No?

es que no hay tanto lugar para tener muchas dudas. Lo que pienso digo y canto una canción de soledad. Lo que pienso que la vida puede quedarse de parar. Lo que digo es que no hagas nada para vivir sin olvidar. Lo que digo es que no estás en la calle, no puedes parar. Lo que digo es que el mundo es tuyo, el mío también. Si no sabes lo que vives, entonces no puedes jamás creer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Thank you.